Vamos a actualizar una realidad que de alguna manera estalló en el panorama nacional el 23 de diciembre de 2021, cuando la justicia decretó el cierre de Casa de Galicia como mutualista, y ahí empezó una larga historia que ya hemos vivido con algún otro centro también privado asistencial de esta historia, en este caso que contaba con unos 45.000 socios y unos 1.300 trabajadores, de acuerdo a datos que veíamos, y sobre eso estamos recibiendo a ex trabajadores de Casa de Galicia, Rubén González y Alejandra Gobal, que están con nosotros esta mañana. Gracias a los dos por haber venido. Muchas gracias a ustedes por recibirnos y abrirnos las puertas, como siempre. Bueno, Gobal, dije Gobal, perdón, Alejandra. Buenos días para todos. Buen día, gracias por estar esta mañana. Y bueno, queremos actualizar con ustedes en qué está, porque de aquel conjunto de trabajadores me imagino que hay distintas realidades, pero hay muchos que todavía se les sigue debiendo el despido, por lo que tenemos entendido, ¿no? Sí, al día de la fecha, si bien la justicia ha decretado algunos juicios que salieron no favorables a nosotros, muchos compañeros al primer día que cerró Casa Galicia, inició los juicios y lo ganaron, al momento de ir a cobrarlo, lo que se les dice es que no hay dinero. Nosotros al día de hoy estamos golpeando las puertas, porque la verdad, el gobierno anterior, si bien dijo que no iba a dejar que Casa Galicia perdiera su identidad y cerrara, pues a la realidad me remito de que se cerró. Y el gobierno anterior nunca nos recibió, nunca tuvo la amabilidad de abrirnos las puertas para hablar con nosotros y conversar y decirnos de darnos una solución, ¿verdad? Más allá de aparecer mucho el presidente anterior. Y bueno, y nosotros hoy al día nos estamos movilizando y golpeando puertas, golpeando puertas para que se nos dé una solución. Porque acá, si bien estamos Alejandra Cobal y yo, hay muchos compañeros detrás de nosotros, a los cuales nosotros, si seguimos en esta lucha, es para cerrar un capítulo y que se haga justicia con el trabajador de Casa Galicia. Porque lo que se nos hizo fue una injusticia. Mismo el gobierno anterior, hubieron senadores, como el señor Botana, que le sugirió al presidente de la República que si quería hacer un buen negocio, que dejara Casa de Galicia abierto. ¿Está? Lo tengo bien grabado en la cabeza, que con 8 millones de dólares lo solucionaba, pues no hubo el caso omiso de las palabras del señor Botana, a lo cual también tengo que agregar que se ve que al señor presidente de la República en ese momento, el señor Lacalle Pou, recibió dos informes diferentes de la intervención y los síndicos. ¿Ah? Porque al principio era un informe y después se le presentó otro, al cual se ve que ahí fue cuando cambió la opinión y dejó que Casa Galicia cerrara. Pero yo voy a contar un poquito más en este tema, porque esto fue todo un negociado. ¿Ah? Un negociado para el Círculo Católico y el señor Cipriani. Bien clarito, no tengo ningún reparo en decirlo. O casualidad, una de las interventoras, la señora Nuri Santana, hoy ocupa un cargo importante dentro del Círculo Católico. O casualidad, hoy el señor Cipriani fue nombrado en un cargo que ya estuvo en el Círculo Católico como director. Director técnico. Exactamente, y hoy por hoy lo nombran nuevamente en un cargo muy importante. Para nosotros nos queda claro, para los trabajadores de Casa de Galicia, médicos y no médicos, que esto fue un negocio muy redondo para el Círculo Católico. Bien, entonces al cual fue uno de los primeros que no cumplió con lo pactado con los trabajadores en el Ministerio de Trabajo, donde se firmó un convenio y no lo respetó, porque si yo soy oficial 1 administrativo grado 1 y me toma como oficial 2 suplente jornalero, no está cumpliendo con los parámetros del convenio. ¿Eso es un convenio que se hizo cuándo? Cuando cerró Casa Galicia y empezamos a negociar, que Afunca empezó a negociar en su momento en el Ministerio de Salud de Trabajo, conjuntamente con la FUS, por supuesto, con los representantes de la FUS. Bueno, yo le voy a dar la palabra a la compañera un poco también, a ver qué tiene ella también para aportar más. Yo creo que el denominador común es que tenemos ahora todos los trabajadores, es el poder llegar a cobrar la 105.000 UI que corresponde por intermedio del BPS. La ley 19.690, que es por la insolvencia laboral, que acogería a todas aquellas empresas donde cierran, hace que los trabajadores tengan de dónde poder cobrar. Todo esto lo pagamos entre todos los trabajadores, ¿tá? Es un fondo que se creó justamente para este tema. Lo siguiente es que, lamentablemente, como el compañero Rubén dijo, a nosotros nos llama tremendamente la atención de que todos los juicios se están perdiendo, por ende, en el momento de tú hacer, los pocos que hayan ganado, ¿tá? Supongamos que en un futuro, porque todavía esto sigue en curso, en un futuro logremos de poder ganar el juicio. En el momento de hacer una intimación de pago ante el BPS responde que no tiene dinero. Ya ha entonces, pasado eso. Sí, por supuesto, es lo que están diciendo ahora. Por eso se pierden los juicios. De nada sirve que tú puedas ganar un juicio si llegado el momento el juicio es por un monto económico. De nada sirve ganarlo si en el momento de tú tener el que te cobrar, llegar a cobrar, te responde que no tengo dinero. Ahora, esa es la respuesta. Que justamente vos decías, está este fondo claro, de la insolvencia. Claro. ¿No? De ahí debería salir el dinero para financiar, digamos, pago de casos como este. Por eso mismo nosotros lo que estamos haciendo ahora es golpear todas las puertas. Golpear todas las puertas de todos los contactos que nosotros tenemos, de los que hoy son legisladores de gobierno. Al punto de que nosotros el miércoles pasado fuimos y le entregamos una carta a Orsi. Porque es lamentable, pero entendemos que es una voluntad política. Que si no hay voluntad política, nosotros no vamos a cobrar. Así como hubo voluntad política para levantar la mano para cerrar Casa Galicia, porque acá no estamos hablando de solo un partido. Acá levantaron las licencias en enero del 2021-22, y se llenase para que volvieran todos los legisladores. Y todos los legisladores levantaron la mano porque nos lo dijeron a nosotros. Porque nosotros en ese momento, cuando estábamos en conflicto, evidentemente, no estábamos siendo vistos. Porque lamentablemente fue una fecha que la gente está en otro, era otro el momento para la gente. Estaba pensando en el aguinaldo, en qué iba a comer el Navidad, fin de año, todo eso. Bueno, nosotros nos tocó tener la desgracia de que se cerrara Casa Galicia un 23 de diciembre. A partir de ahí nosotros empezamos las movilizaciones y no las terminamos hasta que se realizó el convenio que mejor nos favoreció a todos. El tema es el siguiente. Ese mismo momento del día del cierre de Casa Galicia, nosotros teníamos que haber recibido la notificación de cobro de nuestros saberes, ¿tá? Que los esos cobros que lo cobra cualquier trabajador por ley, ¿tá? Bueno, nosotros eso no nos llegó. Entonces nosotros, después de pasado un tiempo esperando una respuesta política de que nosotros pudiera acceder, que se destrabara, iniciamos juicio. Los juicios hoy por hoy, lamentablemente, por un lado, por otro, compañero, no hay un acuerdo, el BPS no está a fin de hoy pagarnos a nosotros lo que nos corresponde. ¿Tá? Que el monto, el tope vendría a ser unos 650.000 pesos, que incluso no cubre, ¿tá? A lo que muchos compañeros le correspondía el día 1. Entonces que nosotros ya, no solo que no nos están pagando, algunos se acogieron a los 8 millones de dólares que el expresidente les entregó, que eran 190.000 pesos, ante la desesperación, compañeros cobraron eso, ¿tá? Porque eso no hay que olvidarse, exactamente, no hay que olvidarse de eso, de que vetó lo que había salido por Asamblea Legislativa, lo vetó el doctor Luis Alberto Lacalle, que como decía Rubén, nosotros hicimos muchas veces movilizaciones frente a la Torre Ejecutiva, nunca nos recibió, nunca nos recibió. Cuando se llenaron la boca de que Casa Galicia no iba a continuar, no sé cuántas cosas más, que lamentablemente nada de eso pasó y es preferible ni recordarlo, porque se rieron a la cara de los compañeros. Entonces nosotros estamos viendo de golpear todas las puertas de todos estos actores, de legisladores, para saber a qué están dispuestos ellos. ¿Por qué? Porque ellos hicieron campaña con nuestro nombre. Ellos hicieron campaña hablando de Casa de Galicia. Al punto de que el que hoy es presidente habló en el debate. Entonces nosotros, si ellos están tan preocupados, y nosotros evidentemente lo somos los que lo sufrimos, queremos saber si ellos están hoy día con voluntad política, porque si esto no se levanta con voluntad política, nosotros vamos a seguir en la nada. Entonces, ¿qué tanto están dispuestos ellos a resolver, ¿tá? Y enmendar un poco el error que ellos cometieron? Porque somos 1.200 ex trabajadores no técnicos y 800 técnicos, o sea que son doctores, médicos, licenciados en el laboratorio. Éramos 2.000 funcionarios. No es que... Y aparte, lamentablemente tuvo que haber una transición, porque a diferencia de una fábrica, tú apagas la máquina, se cerró la fábrica y cada uno a su casa. Tener unas meses donde hubo que seguir trabajando a pesar de que Casa Galicia cerrara. Y nosotros teníamos que ir con la mejor cara, ir a trabajar todos los días. No, hubo un grupo que se rescindió el 31 de marzo y otros tuvieron que seguir trabajando, como en el caso de los IMAES. Que los compañeros tuvieron que ir hasta junio, julio, tuvieron que seguir trabajando para sostener los IMAES, que ellos se beneficiaron. Que tampoco dentro de ese remate consideraron los IMAES. Que los IMAES es mucho dinero. Durante todo este tiempo, el Círculo Católico se ha beneficiado de todo lo que es Casa Galicia. ¿Y qué pasa? La mayoría de los usuarios que fueron internados en el Círculo Católico eran usuarios de ACE. Usuarios de ACE. Presidida por Cipriani, ¿no? Exactamente. Les pedimos un paréntesis porque estamos a las 9:18 para hacer una pequeña pausa. Como siempre, recibimos mensajes de ustedes por el 099-326-381. Ya seguimos con Rubén González y Alejandra Cobal, ex trabajadores de Casa de Galicia. Seguimos con Rubén González, Alejandra Cobal, ex trabajadores de Casa de Galicia, para hacer algunas precisiones breves, digamos, para ir entendiendo todo lo que ocurrió. Ustedes mencionaban juicios al BPS, ¿no? ¿Estos juicios son particulares de cada trabajador o son juicios que engloban, digamos, a muchos de los trabajadores que se han visto envueltos en esta problemática? No, los juicios están en manos de tres distintos abogados. Ajá. De los cuales cada abogado tiene su grupo de trabajadores. Cuando Alejandra hoy, la compañera, mencionó que muchos compañeros se aferraron a agarrar esos 190 o 170 mil pesos, hay que aclarar también que se les hizo firmar un papel, un documento, como que no iban a reclamar nada, esos de lo que le estaban dando, a los cuales los que hoy seguimos en juicio no agarramos ese dinero. Exacto. Si bien, ¿cuántos trabajadores estamos hablando en ese caso de los que continúan? No tenemos números oficiales y no lo podemos decir porque tampoco lo tenemos, no vamos a inventarlo. Bien. Eso es una cosa del IDECO, a lo cual eso ¿qué se tendría. ¿Es el IDECO, perdón? El IDECO es el que lleva los números de los trabajadores. LIDECO. Bien. LIDECO es, ¿no? Sí, Alejandra. Ellos son los que tienen los números de quiénes cobraron y quiénes no. A lo cual se nos preguntó a nosotros ya y le dijimos que traten ellos de preocuparse de hablar con LIDECO y recabar la información. Sí, ahora miraba esto, para aclarar siempre las siglas, que la gente es la Liga de Defensa Comercial. Exactamente. Y hoy se hablaba de UI, que son unidades indexadas, también, para que quede eso. Hay juicios contra ACE también en torno a este tema. Lo que pasa es que lamentablemente se hacen dos juicios simultáneos. Era una de las cosas que nuestro abogado nos explicaba. El inicial es ante el BPS, que fue el que nos tenía que haber pago y no nos pagó. En caso de que tú ganas el juicio por ante el BPS, el otro no continúa. Si tú perdés el juicio ante el BPS, continúa el otro, que era contra el Ministerio de Salud Pública. ¿Pero qué pasa? El Ministerio de Salud Pública no se hace cargo. El Ministerio de Salud Pública dice que durante esos 3 meses o 6 meses a los que se debió continuar con los IMAE, ellos dicen de que ellos estaban como mediadores, que ellos nunca se hicieron cargo de Casa de Galicia. Ellos Económicamente, que nosotros una de las cosas que nos agarrábamos, lo que dicen es que a través de los Fondos Nacional de Salud, por las cápitas, que eso era, que a través de ahí nosotros cobrábamos sueldo, ¿tá? Que se seguía depositando en el Banco Sura. Y que a través de ahí nosotros cobrábamos los sueldos esos que eran desde el momento que cerró Casa Galicia hasta que nosotros nos retiramos, porque ellos te mandaban un mensaje, que incluso fue por través de mensaje, de que ya te tenías que deslindar, la empresa ya no existía, que a partir de ahí ya no tenías que concurrir más a tu área de trabajo, ¿tá? Entonces, no tenemos cómo llegar, no tenemos claro de dónde va a salir, cómo vamos a hacer a través de los juicios. O sea, esos meses de trabajo que ustedes continuaron después de diciembre del 21, cuando se da el cierre, en algunos casos, como ustedes decían, incluso hasta junio del año siguiente, ¿a quién responde, digamos? ¿Quién era el empleador durante todos esos meses? Ustedes no lo tienen claro. No lo tenemos claro. En mi opinión, quien se hizo cargo de Casa de Galicia e intervino Casa de Galicia fueron las interventoras y los síndicos, ¿no? Los compañeros que quedaron trabajando, que yo voy a decirlo a nivel personal y muy personal, no estuve de acuerdo, porque si bien el Ministerio dijo que iban a caer en omisión de asistencia, no, porque el Ministerio de Salud Pública fue quien se hizo cargo de Casa de Galicia y los IMAES. Que hay cuatro, ¿no? En el actualmente. Sí. Como dijo Alejandra hoy, que es... siguen existiendo, estaban armados como el centro de diálisis, claro, de Casa de Galicia, que estaba todo hecho a nuevo. Todo eso, bienvenido de arriba para el Círculo Católico. Vuelvo al Ministerio de Salud Pública. Quien pagó los sueldos de los compañeros que quedaron trabajando, sí, hasta el último día que les mandaron un mensaje, pues no tuvieron ni la delicadeza de citarlos y decirlo, bueno, hasta el día de hoy, la relación laboral Ministerio de Salud Pública y trabajadores de Casa Leisa llega hasta el día de hoy. Quien se hizo cargo de los sueldos y de pagarles fue el Ministerio de Salud Pública. Entonces el Ministerio de Salud Pública se tendría que hacer cargo. Y la política, como dijo Alejandra, voluntad política, si hubo para levantar la mano, y acá hablo de toda la política, no estoy hablando de los blancos, los colorados. Vuelvo a repetir, el señor Botana fue el único que tuvo problemas y enfrentamientos con el señor Lacalle Pou, porque él le dijo, es un negocio dejar Casa de Galicia abierta con 8 millones de dólares, lo arreglamos. Después también hubieron en campaña electoral gente del Frente Amplio, ¿tá? Que nos usó. Nos usó como caballito de batalla, ¿tá? Y puedo dar nombres si los tengo. Lucía Echeverri fue una, ¿tá? Uh-huh. Lucía Echeverri iba al Senado y levantaba las paredes y los techos con los gritos defendiendo a Casa de Galicia. Bueno, yo quiero que hoy esa gente se ponga la mano en el corazón, si fue que habló en serio, y tenga voluntad política para subsanar en su momento lo que hicieron en levantar la mano para cerrar Casa de Galicia un 23 de diciembre. Porque hubieron compañeros, ¿tá? Y esto es muy doloroso, que se autoeliminaron. Hay compañeros que están sufriendo la realidad de hoy, que no hay trabajo y no lo han llamado. Hay madres solteras con hijos a cargo, ¿tá? Que no tienen trabajo. Entonces, si hay voluntad política, esto lo tienen que subsanar. Como hubo voluntad política del gobierno anterior en gestionar un préstamo para una institución privada también, como lo era Casa de Galicia. Entonces hubo un ensañamiento con Casa de Galicia y sobre todo con los trabajadores. Hubo, para pasarle en limpio a la gente, hay distintas realidades. Entonces están los que aceptaron esos 190 mil pesos, decían, y está, y esos ya están, no pueden reclamar nada. Después están, como en el caso de ustedes, gente que está llevando adelante juicios. No tenemos claro entonces qué cantidades estamos hablando de cada situación. Y hay también quienes consiguieron trabajo en otros lugares y también están llevando adelante juicios. Sí. Sí. Hubo varios compañeros que se tuvieron que reinventar. Claro. Lamentablemente, vuelvo a repetir, es doloroso, es muy doloroso tener que andar golpeando puertas y prácticamente como que uno está mendigando, claro, y no está mendigando nada, ni está pidiendo nada del otro mundo. Uh-huh. Estamos pidiendo justicia. Y si hoy por hoy, Alejandra, yo, otros compañeros, seguimos adelante de esta lucha, es porque queremos justicia. Claro. Justicia. Lo que ustedes decían que hay juicios que se han perdido, ¿en cuál de las variantes? ¿Al BPS o al Ministerio? ¿A los BPS, dos? BPS. ¿Al BPS? ¿Y qué, con qué argumentos se pierden? ¿Se maneja? No se desconocemos, sabe. Hasta la fecha desconocemos nosotros. Nos han comentado de números, pero no sabemos qué fue el argumento del BPS. Aparentemente no tengo dinero. Porque legalmente corresponde, acá yo estaba mirando la ley que vos mencionabas, Alejandra, es la ley 19.690, ¿no? Y el artículo sexto, como ustedes mencionaban, dice: el Banco de Previsión Social garantizará a través del Fondo de Garantía el cobro de los siguientes créditos en cuanto correspondieren. Y bueno, habla de sueldos o jornales generados en los seis meses inmediatos a la fecha del cese de pago, licencias, indemnización por despido legal. Bueno, ahora yo te voy a preguntar una cosa. Acá, quienes hacen las leyes son los políticos. Quien deben hacer que las leyes se cumplan, tienen que ser los políticos. No puede ser que exista una ley que le ampare a un grupo de personas y a otro grupo no. Yo entiendo perfectamente que yo creo que no estaba planificado que cerrara una empresa con 2.000 funcionarios. Claro. Lo entiendo perfectamente. Pero ellos, ¿qué pensaban? ¿Solo en recaudar? Porque la ley sigue recaudando. Yo entiendo que supuestamente es muy poco el dinero, pero cuando se necesita crear una ley, tienen que pensar perfectamente cómo poder hacerla llegar a cumplir. Bueno, hoy se está haciendo la ley presupuestal y nosotros queremos saber si estamos siendo incluidos dentro de dicha ley, ¿tá? Para que en un tiempo, en un lapso corto, porque ya en marzo del año que viene va a ser 4 años que cerró Casa de Galicia, ¿tá? Tuvieron tiempo suficiente como para agarrar y ponerse a pensar y planificar cómo podemos resolver este tema. Porque yo por lo menos, ¿tá? Yo pienso ser los voy a molestar, porque ya hemos perdido lo que le da la dignidad a cualquier persona, que es el trabajo. Lamentablemente muchos compañeros tuvieron, como dice Rubén, tuvieron que rearmarse nuevamente. Claro. Tenemos la suerte dentro de todo que con el tiempo que hemos transcurrido trabajando en Casa de Galicia, pasamos por muchas cosas porque nosotros dos vivimos el tema de cuando se ocupó Casa de Galicia en el 2002. Nosotros estuvimos, hacíamos los dos comida para las ollas populares para Casa de Galicia, para el que comieran los compañeros. Nos subíamos a los ómnibus a pedir plata para nosotros tener el dinero como para ir a trabajar, ¿tá? Entonces ya hemos pasado por todo. Pero entiendo también de que hay muchas trabajadores que estaban la familia entera trabajando en Casa de Galicia y perdieron absolutamente todo. Bueno, está. Si ellos, los legisladores, son quienes nos proponen y nos obligan a vivir con cierta cantidad de dinero, pero somos nosotros los que los ponemos en ese lugar, ¿está? Nosotros mismos tenemos que encargarnos de obligarlos que hagan que las leyes se cumplan. Bueno, nosotros estamos en esta posición. Vamos a exigir no que hagan una ley nueva, porque aparentemente hay tres proyectos, ¿tá? Uno de Botana y dos del Frente Amplio para subsanar esto. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Van a empezar a discutir entre ellos y nosotros vamos a seguir siendo dejados de lado. Yo no quiero seguir siendo dejado de lado. Yo no soy un número. Nosotros no somos números. Somos personas a través de esos números. Bueno, que no quiero que discutan más en el Parlamento y que se llenen la boca con el nombre de Casa de Galicia. ¿Sabes por qué? Porque va a volver a pasar. No se van a poner de acuerdo y el dinero que a nosotros nos corresponde va a ir a parar una bolsa rota. ¿Me entendés? Ellos van a decir, no, porque no llegamos a un acuerdo, porque viste que fulanito quiere esto, fulanito quiere lo otro. ¿Sabés qué impresión me da a mí? ¿Qué somos? Parece, ¿viste los matrimonios? Que se separan y el hijo queda, va para allá, va para allá, y si no va para allá, va para casa de la abuela. Bueno, me da esa impresión. ¿Está? Entre el Frente Amplio, entre la coalición, el que ahora dejó de existir, y el Frente Amplio, nosotros parecemos los hijos de padres separados. Ninguno se pone de acuerdo con nosotros. Yo quiero que se pongan de acuerdo en hacer cumplir esta ley que ya existe. Porque si no, mientras tanto, lo que nosotros hacemos es perder tiempo. Porque si se ponen a planificar cómo hacerla cumplir, hay formas. No estamos diciendo de que queremos cobrar todos juntos, claro, a la misma vez. Queremos que se resuelva de la manera mejor, más sencilla y que nos beneficiemos todos. No tenemos claro el número de compañeros que ya cobraron los 190 mil pesos, por ende no sabemos cuánto resta para cobrar el dinero. Claro. Que eso es, como dijo Rubén, lo que se tiene que encargar, porque a nosotros hasta ahora no hemos recibido respuesta, son los políticos. Porque si yo voy al BPS, no me dan los números, porque ya no existimos. Claro. Voy a contar una cosa, una cosa que no es menor. Más transcurra el tiempo, si estos juicios se ganan dentro de un año, van a pagar el triple de lo que nos tenían que haber pagado en principio. Ajá. Porque es con moras y este y recargos. Y recargos. ¿Tá? Y no, un dato no menor también, Alejandra hizo hoy comentario de que nosotros estuvimos el martes o miércoles en Casa de Gobierno, en la Torre Ejecutiva, entregándole una carta a Orsi. Si este martes o miércoles no tenemos respuesta, tenemos que llamar o concurrir nuevamente, cosa que no vamos a dejar de hacer. Mañana. Mañana, sí, mañana. No, mañana o pasado. Ajá. Entre martes o miércoles nosotros tendríamos que estar recibiendo la respuesta. ¿Quién recibió la carta? Alejandra la entregó. Ellos lo entregan ahora lo que hay que hacer es llamar a quien se ocupa de la correspondencia de Orsi. Por eso vuelvo a repetir. Acá, como dijo la compañera Alejandra, es todo voluntad política. Todo voluntad política. Y ellos tienen cómo subsanar este tremendo error que cometieron con Casa de Galicia, pagándonos a corto plazo, porque, vuelvo a repetir, esto se sigue agrandando y la madeja de lana va a ser más grande si nos salen a nosotros favorables los juicios. Claro. Vamos a hacer la pausa y venimos con un último bloque con los ex trabajadores de Casa de Galicia. Venimos con un bloque más conversando con los ex trabajadores de Casa de Galicia, Rubén González, Alejandra Cobal. Por supuesto también recibiendo la comunicación de ustedes al 099-326-381. Bueno, hay varios aspectos también para mencionar, ¿no? Uno de ellos es el tema, más allá de lo que ustedes están reclamando, que tiene que ver con el pago de las liquidaciones, ¿no? De las indemnizaciones por despido, tiene que ver con la reubicación de los puestos de trabajo de muchos de ustedes, ¿no? ¿Qué ocurre con eso? ¿Algunos trabajadores pudieron, encontrar o fueron reubicados en otras instituciones? En algunos casos no. ¿Cómo fue esa situación? Bueno, yo te voy a explicar cómo fue el convenio. De ahí a que lo hayan hecho como el convenio, tengo mis dudas. Cada mil socios que cada institución de las cinco que estaban en el convenio era Universal, CUDAN, Círculo Católico, Evangélico y CRAMI. CRAMI. ¿Está? Cada mil socios, ellos tenían que absorber 21 funcionarios. ¿Está? Pero antes de llegar a eso, voy a decir que ellos usufructuaron de las per cápitas de los socios durante 3 meses. Después de que usufructuaron 3 meses de las per cápitas, empezaron a llamar al funcionario. ¿Ah? El más beneficiado, por supuesto, fue el Círculo Católico, que le dieron 4 dígitos de cédula a los demás 2. O casualidad. ¿Con qué argumento esa diferencia? No. Negocios. Simplemente. Beneficios. Política. Yo te voy a decir sinceramente, creo más en la justicia que en la política. Hablo por mí, ¿no? Los compañeros tenían que entrar 21 cada mil socios. Si, por ejemplo, Círculo Católico agarraba 6.000 socios, tenía que tomar 125 funcionarios. ¿Bien claro? Cosa que dudo que haya cumplido. Capaz que estoy equivocado. Si hay alguien que me demuestre lo contrario, que me lo diga. Pero después, estando trabajando, porque lamentablemente venís de otro lado, no me gusta tu perfil, los mandaban de vuelta para la bolsa. Yo te voy a decir algo, yo me jubilé. O sea, las empresas tenían, digamos, la posibilidad de rechazar, si se quiere, a esos 3 meses a prueba, porque te tomaban 3 meses a prueba. Ajá. Y si no cumplías con el perfil de la empresa, te mandaban de vuelta para la bolsa. ¿Y eso estaba previsto en el convenio? Estaba previsto en el convenio. Yo te voy a decir algo puntual mío. Yo antes de retirarme de la institución donde trabajé, fui y comuniqué, me jubilo. mi puesto queda vacante, tienen que llamar a un trabajador de la Bolsa de Casa de Galicia. Claro. No lo hicieron. Esa institución tomó a dos de afuera de la Bolsa de Casa de Galicia. Dos que pasaban por la puerta y lo llamaron. ¿Ah? Entonces, tengo muchas dudas y certezas de que el convenio no lo cumplieron. No lo cumplieron. Por ejemplo, yo en Casa de Galicia, bien decía el convenio, cumplir con cargo y categoría. ¿Está? Uh-huh. Yo en Casa de Galicia era oficial 1 administrativo con régimen de lunes a viernes, pero hacía 7 horas. Sí. La empresa que a mí me toma como oficial 2, suplente jornalero, de lunes a viernes, pagándome de lunes a viernes, los sábados no corrían, y yo cumplía 7 horas. ¿Me explico? No sé si me, sí, sí. Me siguen. Baja la categoría, digamos. Me bajaron la categoría, el mismo horario, la misma cantidad de horas, o sea, 210 horas, pero me pagaban por 180. ¿Ah? Me pagaban de lunes a viernes. Sábado y domingo no me lo pagaba. Uh-huh. ¿Ah? Y cuando tú sos administrativo, es régimen de 7 horas durante los 5, o sea, son 35 horas semanales. ¿Está? A mí no me pagaban por eso, me pagaban 120 horas. ¿Qué actitud ha tenido, se los preguntamos y que respondan realmente lo que ustedes piensan, ¿no? Y acá ustedes saben que no hay limitaciones de ningún tipo para hablar en la radio, la FUS, la Federación Uruguaya de la Salud, en esta situación, en este caso? ¿Qué actitud? Digo, se supone, vamos a hablar de una obviedad, ¿no? Son trabajadores, me imagino que en muchos casos forman parte del sindicato, y bueno, hablamos de la federación que nuclea a todos los sindicatos de la salud privada, y en una situación tan extrema como de cierre, de pérdida de su fuente de trabajo, y que no les paguen el despido, algo la federación tiene que hacer, uno se imagina, ¿no? La federación hasta el día de hoy ha hecho caso omiso a todo lo que sucedió con Casa de Galicia. Uh-huh. Totalmente. Al punto de que ahora estoy recordando que nosotros llegamos a ser como sindicato, porque nosotros los dos estuvimos afiliados a Funcaj. No somos unos trabajadores que están enojados con el sistema. No. Nosotros sabemos porque hemos estado dentro de lo que es la mesa, pocas oportunidades, por lo menos yo, pero sé lo que son las leyes y que defiende el trabajador. Sí. El sindicato como herramienta, yo creo que es lo único que tiene el trabajador como para poder lograr todos los mejores beneficios, pero deja mucho que desear, lamentablemente, hoy día, quien representa la herramienta sindical. Pero esto también va de la mano de quienes los apoyan. Uh-huh. Con respecto a lo que tú preguntás, el AFUS, nosotros, el que hoy es denunciado públicamente... Yo recuerdo que en su momento, en todo este proceso, ya se cuestionó desde el sindicato. En una asamblea de lo que hoy te nombraba durante la ocupación, en una asamblea, él entró, nosotros estábamos realizando una asamblea, perdón, en el hall central, y este señor entró, y nosotros, no nos preguntes visionarios, lo que supongo, no nos consideramos nada, pero nunca tuvimos piel a funcar con ese señor. Lo echamos en una asamblea, en varias oportunidades lo echamos nosotros. Sí, mucho antes de lo que sucedió. No preguntes por qué, pero siempre tuvimos ese rechazo. Bueno, en general, la FUNCAS siempre. De peso debían tener, ¿sabes qué pasa? Pero si tú consideras, ¿por qué el cierre de España? La Mutualista España, CIMA, Impasa, Gremca, Midu, y este señor estaba de por medio. Entonces, ¿qué venís a ayudarme a mí, a nosotros como sindicato, si la mala experiencia que le precedía a él era que donde él estaba cerraban las mutualistas? Entonces tú, a mí no me dejan nada bueno. Entonces, en Casa Galicia no era bienvenido, no era bienvenido. Pero el momento del cierre de Casa Galicia, lamentablemente tuvimos que tener unos representantes de la FUS, pero estaban sentados y las que negociaban eran nuestras compañeras, que estaban en ese momento, que por diferentes cosas que sucedieron en interna en Casa Galicia, en medio del cierre de Casa Galicia tuvimos que hacer unas elecciones para tener representantes. Un cambio de dirección, sí, digamos. Sí. Tuvimos que hacer una elección y tuvimos que que elegir nuevos representantes. Los que estaban yendo en ese momento era Hamilton Rodríguez y Soraya Martínez. Soraya La Rosa, perdón. Eran ellos los que iban con, junto con nuestras compañeras en la DINATRA para ir a hacer todo lo que es el convenio. Y el convenio inicial, basado en ese convenio Plan B, que fue hecho por Olescar, se mejoró, porque en un principio eran 20 empleados cada 1,000, se logró 21, que más allá que se respete o no se respete, el logro fue mejor, tuvimos 2 años de seguro de paro, mejorar. La FUS es una herramienta que, por suerte, hay una minoría dentro de la federación que están representadas por las compañeras Rosalba, Cecilia, Leticia, que las nombro y me saco el sombrero con respecto a ellas, porque han sido maltratadas dentro de la federación, porque cuando hay un congreso, el año pasado ellas hacían el vivo mientras hacían el congreso, ellas hablaban delante de la federación. Y era impresionante cómo la abuchaban, cómo la maltrataban. Entonces, si tú me hablas de que hay una persona que no nos representa de la dentro de la federación, pero hay 100 que lo apoyan para que esté ahí, yo no sé qué era lo que tal. Algo muy malo se estaba haciendo. Y la gente desconocía. Porque, ¿qué pasa? Dentro de la federación es lo mismo el voto que de las personas que están en el interior, que no saben la interna porque no la viven acá en Montevideo, claro, y la desconocen. Pero ellos hasta el día de hoy nunca nos han preguntado absolutamente nada de cómo va. Aparentemente, por lo que tengo entendido, la comisión de seguimiento con respecto a ver si se siguen cumpliendo el convenio con los compañeros que están llamados de la bolsa o no, no sé qué estará pasando, desconozco, pero creo que sigue trabajando, se siguen reuniendo, porque el miércoles pasado creo que nosotros estábamos yendo a la Torre Ejecutiva y ellos estaban en la DINATRA. Sí, así que sigue funcionando porque los vimos. O sea, perdón, pero que ustedes saben, es una comisión de seguimiento que ¿qué hace? ¿Qué sigue? Y la comisión de seguimiento lo que tiene que hacer es tratar de que las empresas cumplan con lo acordado. Hasta el día de hoy yo no he sabido de que ninguna empresa haya sido multada. Porque incumplir están incumpliendo por algo a esta altura de casi 4 años la comisión tiene que seguir funcionando. Claro. Una corrección, sí. Hubo una empresa que tuvo multada. ¿Una? Sí. CUDA. Ajá. La única. Fue la única. Multada porque no cumple. Cuando se arrancó lo del convenio, fue una de las empresas que concurría a las negociaciones, pero dijo que ellos no iban a cumplir con el convenio y, bueno, creo que pagaron entre 2 y 3 multas. A lo que después se ve que se dieron cuenta que les convenía más cumplir, entre comillas, el convenio y que pagar multas. Claro, claro. Bueno, tenemos que redondear, pero ¿cómo siguen esto? Ustedes dicen que entre martes y miércoles deberían recibir respuesta. Y el 5 de noviembre habría otra audiencia, sí, ¿no? Por el caso del juicio con con el BPS. Sí, el 5 de noviembre está la apelación. Pero es de un juicio personal, ¿es tuyo? No, nosotros entramos en juicio con diferentes abogados, pero a la cantidad que somos alrededor de 300, 400 con cada abogado. Pero más son allá individuales que son, los juicios. Exactamente, son individuales, sí. Y con respecto a lo que yo me fui, me puse a hablar y me voy y sigo hablando, nosotros el apoyo que recibimos dentro de la FUS fue siempre de la minoría, de estas 3 compañeras que yo te acabo de nombrar. Desde el día 1 ya nos apoyaban y contamos con el apoyo de los abogados, lo que nosotros necesitáramos, asesoramiento, lo que fuéramos. Nosotros recibimos apoyo de la minoría de la FUS. Bien, bien. Del resto, gracias, suerte en pila. Suerte en pila. ¿Sabés lo que llegamos a hacer nosotros? Que vos dirás, qué locura, ¿no? Llegamos a hacer una manifestación frente al PIT-CNT. Es cierto. Llegamos a hacerle una manifestación, trabajadores manifestando los representantes del PIT-CNT. Y también nos dijeron... No, pero dio su resultado porque por lo menos nos dejaron entrar. Bueno, el tema sigue, es una realidad preocupante que además, pensá que cada gobierno persigue a los que no pagan, ¿no? Te hacen juicio, igual te sacan una casa, en fin... a los que tienen deuda o que no incumplen con sus obligaciones, el Estado los persigue y bueno, los lleva hasta el final. ¿Qué pasa con el Estado cuando no cumple también, no? Hasta dónde se llega, ¿no? Piensa uno. Yo creo que lo que da es una muy mala imagen. Porque tú estás dando a entender de que es mejor que tú trabajes en negro, que apuestes a trabajar en negro, que ahorres el dinero, que te va a ir mejor que si trabajas en la parte legal, claro, aportando al BPS, que el BPS después, en el momento que tú necesitas, ¿está? Los mismos que hacen las leyes no hacen que se cumplan. Entonces, está fomentando el trabajo en negro, las irregularidades, y eso no está bien. Eso no está bien, porque si queremos salir todos beneficiados, tenemos que hacer las cosas correctamente. Bien. Emiliano, ¿cómo estamos con mensaje a la audiencia para cerrar? Para cerrar, Edinson de Artigas dice: hola compa, sobre lo de Casa de Galicia me queda algún cabo suelto. ¿Quién, qué institución, depositó el dinero para los sueldos del último periodo, de diciembre de 2021 a 2022? Y lo otro, ¿recuerdan el juicio contra el Estado, dice entre comillas Edinson, que ganaron los, también entre comillas, ahorristas de las cuentas offshore de los Peirano? ¿Alguno escuchó quejas u objeciones de algún político respecto a que todos nosotros tengamos que pagar algo en lo que no tuvimos ninguna participación, culpa o responsabilidad como cotizantes del Estado? Entonces, ¿qué pasa con lo de Casa de Galicia? Se pregunta Edinson, que deja saludos. Héctor de Luceo más temprano decía: buen día, ¿por qué no se aumenta el importe del seguro de depósito? Se preguntaba Héctor algunos de los mensajes que han llegado en este rato. Bueno, gracias Alejandra, Rubén, por haber venido esta mañana, y quedamos también, como le decimos a tantos trabajadores que pasan por acá, a la orden para seguir difundiendo esta lucha también. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por siempre abrirnos las puertas. Un saludo a toda la audiencia y bueno, seguiremos luchando porque esto es un tema de justicia y no de capricho. Bien. Gracias. Hasta la próxima.